Felipe Ponce Valle, segundo comandante Cuerpo Bombero Sorno. Sí, tenemos un incendio declarado en población Los Lolhues, en la cual se vio involucrado un inmueble con destrucción total y producto del mismo incendio y la propagación, daño en la casa pareada. Tenemos como punto de origen una bodega de la casa donde se inició el incendio y aparentemente tenemos despojo de moradores. Bueno, el incendio se encontraba con una carga de combustible importante, no tuvimos problemas de abastecimiento y las primeras máquinas a llegar al lugar cortaron rápidamente la propagación, por lo cual la casa pareada solamente tiene daño en el techo alrededor de un 20-30%, no más que eso. Sí, esta semana ya hemos tenido 3 incendios a unas horas muy, muy parecidas. Gran parte de los incendios se provocan por descuido. Sí, no tenemos presencia de combustible por las temperaturas que tenemos, pero sí, todos estos incendios se han provocado por descuido de los moradores.